por haberte amado tanto. Y el caliente sin medidas me ha traicionado mi corazón. No era solo espadañarte, mucho menos maltratarte. Soy gandán y lo he sentido yo. ¿Cómo puedo amarte tanto? Ya de buscar palabras para nuestra dulce pasión. Qué equivocado me siento, ayúdame, te lo ruego. Dime qué me está pasando. Preso del miedo, miedo a que me dejes solo. Miedo que al doblar la esquina y al volver a casa no encontrarte más, mi amor. Preso del miedo, sé en eso sigo errado. Si sé bien que tú me adoras, cuando digo te amo, mueres en mis brazos. Preso del miedo, una historia que enterramos. Te lo juro que en tu vida solo habrá alegrías, ya no habrá rencores. Te lo demostraré. Villa Libertador, los chistosos, los chavales de tercera, el loco Jaime, el 17 de Villa Libertador, los demonios de Mosco, el topo de ejército, el Rodrigo loco, los malversados, la cocina de Sevilla loco, los locos de Newbury, el flaco, el 24 de las flores. Tienes todo tu derecho de pensar que estoy mintiendo, porque le fallaste al mismo Dios. Que las cosas que prometo, como se las lleva el viento, y que nunca te convenceré. Extrañarte me ha curado, solo déjame intentarlo. Sabes que te digo la verdad. Ya no quiero estar más triste, solo quiero estar contigo. Ya no quiero sufrir nunca más. Preso del miedo, miedo a que me dejes solo. Mostraré.